let me have some vocal, some voice in the earphones, so I can see if I can get. Don't give me any. Listen, listen. Let me see this. Don't let me hear that vocal on these headphones, please. Oh, God. Catastrophe. You always are a part of me. I see you in my dreams. I see you when I dream. You are my catastrophe. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 85. El viaje musical de hoy ha comenzado con el genial Jimi Hendrix y su versión de Peter Gunn Catastrophe, original de Henry Mancini e incluida en el disco War Heroes. Gasteiz, el dúo Viva Bazooka. Escuchábamos el corte Código Ofuscado, extraído de sus Artist Sessions, grabadas a comienzos de 2014. Así se titula esta pieza, a cargo de los franceses Les Anges Blancs, veteranos de la escena independiente europea. Nos hemos ido hasta el disco Arrebato, su último trabajo hasta la fecha. Puedes escuchar la discografía completa de este gran grupo en la plataforma Bandcamp. Continuamos. Blasta Popić, las croatas. Ha sonado la canción Onnia, cierre del álbum Za Osniake, editado en 2012. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. We'll be right back. que regresar de vez en cuando a Charlotte Field, enorme banda de Brighton, Inglaterra, que operó durante una década, de 1998 a 2008, y nos dejó un legado de 3 álbumes y unos cuantos 7 pulgadas. La canción que hemos oído está incluida en su primer LP, How Long Are You Staying? Chicago, un grupo imposible de encasillar, Cheer Accident, con su canción Muffy Needs a New Pair of Rose Colored Glasses, del disco Dumb Ask, publicado por el sello Complacency en 1991. We'll be right back. de unos clásicos a otros, nada menos que el primer disco de Black Sabbath, la canción Behind the Wall of Sleep. Esto es Peladilla, programa semanal que se realiza y emite en Radio Oasis todos los jueves a las 10 de la noche. Repetición los martes a las 6 de la tarde. Permanecemos en Inglaterra, ahora en concreto en la ciudad de Nottingham, para escuchar a Moloch con el tema Eye for Me, año 2011. Massachusetts, Randa. Escuchábamos el corte Bull Lore, incluido en el disco False Flag. Así vamos entrando en la última parte del programa. Thank you. Son de Fortaleza, Brasil, y se llaman Terceiro Olho de Marte. Acabamos de oír una de sus últimas creaciones publicadas hasta la fecha. Ela pasou aquí. Why make it a rubber band push up? Tell them now, yeah, now, yeah, yeah, yeah, yeah. Tell them now, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. If you want to be like me, if you want to be like boy up there, to have soul. Termites y su tema Wrap Up, Push Up, tal cual aparece en la compilación Rocksteady 2, The Soul of Young Jamaica. Well, I was murdered, murdered in the bar. That's why I didn't come home last night. I was forced to say I admired jazz. Annihilated by a dirty bum in the bar. That's why I didn't come home last night. Rolling around in the daisies on the moon. Off. In the bar. in the bar. That's why I can't come on. No! I hate music! Desde Chicago, The Bitter Tears y su canción Holgorio, Murdered at the Bar. Está en su álbum de debut, que de verdad es totalmente imprescindible. Competition time, everybody come, hey, jump and shake your body line, take a drink of rum, shake your waist, Matilda, your tempo break, big fat Priscilla, can shake, a thousand people jump in and everybody shout it. Overseas, Grenada, Congo champ. But boy, this year Matilda is the favorite in the camp. Jump on one foot to do, shake up more. And if they say she beat you, it's war. A thousand people jump in and everybody shouting. Woo! cotton drum and Moses on the bass. Matilda waist going up and down, Priscilla still one place. Fire in your heel, Matilda, bend down low. Big fat Priscilla, too slow. Is a thousand people jumping and everybody shouting. Priscilla say she getting licks, she start jumping up and down. And she fall down like a ton of bricks and farting on the drum. Raise up Priscilla, raise your head. Oh Lord Priscilla, don't dare. A thousand people jumping and everybody shouting. De Calypso, Mighty Sparrow, y uno de sus éxitos, Bongo. De esta forma estamos llegando al final de esta peladilla, la 85. Te agradecemos la escucha y te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta pronto. Vamos a ver a Gabriel Ramón. Toque minero, ole. Ahora quién sabe. Taranto puro. Canta, Ramón, canta, canta. Gabriela, ¡ale! Thank you. Así se toca, así se toca. Ale, ale, Ramón. Viva mi tierra. Ale.